Estamos recorriendo la muestra de Palermo y nos llegamos hasta la parte de los artesanos hogueros. Charlar con el amigo Biondi de los Pagos de Rauch, cerquita de Olavarría, ¿cómo le va? Sí, muy bien, buenos días. Bueno, cuénteme qué está exponiendo hoy acá. Bueno, yo en la parte de expositor soy coordinador de la parte del concurso de trabajo en soga. Ya hace, no me acuerdo si 4 o 5 años que estoy a cargo de esto. Y este año tengo la suerte de que han venido 28 sogueros de distintos puntos, de Córdoba, Santa Fe, de Entre Ríos, de Salta. No, la verdad que muchos participantes y muy buenas piezas. Buenas piezas. Muy buenas piezas. Exactamente. ¿Ya se han premiado las piezas o no todavía? Sí, este año se dio premio a los trabajos de soga de trabajo. La soga de trabajo, sí. Ajá. Y bueno, ¿y usted ha traído, sí? Sí, sí, yo tengo acá en la primera vitrina, esos dos juegos son míos. Ajá. Vamos. Ah, muy lindo. ¿Sobre la cabeza un Picasso? Sí, un Picasso. Ah, bueno. Sí. ¿Y cómo son las consultas? Sí, ¿vende? se ha vendido bien. Principalmente piezas que son de bastante valor, se han vendido bien. Lo que vemos ahí en la cabeza de este animal es plata con, o es alpaca. No, plata. ¿Plata con soga? Sí, con soga y con tejido a lisna. Ajá. Y trenzado, pero finísimo. Sí, tejido a lisna fino, sí. ¿De cuántos cientos? No, son... tienen de 25, 30 también, más también en partes, porque según el espesor, por ejemplo, el travesaño bozal lleva más. Más cantidad de tiento, pero después tiene mucha costura también esterillada, una variante de varias piezas, de varias trenzas y costuras. Ya los pagos de Rauch, el pago de gente muy campera, así que sí, debe tener bastante trabajo, ¿no? Sí, trabajo, bueno, yo debo decir, hace 40 años que vengo a distintas exposiciones de Palermo, 41, y que vengo a la ganadera, creo, sin faltar, un 25 años sin faltar. Hace un rato que vengo. Bueno, ¿hay algún artesano de la barría, soguero? No, este año no. Iba a venir Pose, que está en Neuquén, pero me llamó y no llegó. Llamó que venía, pero no llegó. No sé si decidió no venir al último, pero no. Sí, sí, únicamente los plateros que están en el mercado artesanal. Claro, el mercado artesanal, sí, sí. Bueno, ¿cómo andan los pagos de Rauch? Bien, bien. Mejoró un poco el tema ganadero, que nosotros vivimos de las vacas, y si tiene plata el campo, tenemos plata todo. Por suerte, bien, la cosecha anduvo bastante bien. No es, sé que no es tan el fuerte la agricultura, pero se complementa un poco con ganadería, pero bien también. Ayer me contaba un productor allá, que yo no había estado con él, que dice, para la zona nuestra es una barbaridad, 12.000 kilos la hectárea de maíz, le digo. Para la zona nuestra es un bolazo. Espectacular. Sí. Bueno, pero vino el año muy bueno. Le agradezco mucho este momento, no, y lo vamos a seguir viendo seguramente. El agradecido soy yo por la nota. Saludo a toda la gente de la barría, si escucha a don Ferreira. Armando y a Anzorena, y varios tengo conocidos ahí en Olavarría. Si me olvido alguno, que me perdone, pero lo tengo todo. Bueno, muchas gracias. Gracias, sí.